Lo que pasa es que en España hay que partir del concepto primero del medicamento y de la salud. En Chile yo creo que estamos muy lejos, porque cuando usted tiene un concepto de salud y de los medicamentos adecuados, todas las políticas que se generan alrededor tienen que ver con eso. En Chile hay que pensar que allá hay una cobertura social de los medicamentos. Aquí hay gente con ISAPRE de alto rango que aún a ellos no le devuelven una gran cantidad de medicamentos. En España las farmacias se le asigna por zona a la persona donde vive, donde puede retirar sus medicamentos. Entonces ya saben, hay una farmacia por casi 2.800 personas. En Chile hay más de 14.000 y cada uno se atiende donde quiere. Entonces no hay un direccionamiento para decir, este señor, sus medicamentos van a estar siempre ahí en esa farmacia y lo van a buscar a ese lugar porque esa farmacia sabe que se lo tiene que tener a ese señor, se hace un seguimiento que el señor lo vaya a buscar, si no lo va a buscar lo llaman. Entonces hay un número reducido de clientes, pero que siempre van a buscar los mismos medicamentos allá.